La Zona Cero. Una revista norteamericana, muy escéptica, su nombre lo indica, se llama Skeptical Inquirer, intentó hacer un estudio sobre hasta qué punto la sincronicidad podía ser prevista o, al fin y al cabo, o fijar de alguna manera un sistema matemático de cálculo de las posibilidades de sincronicidad o casualidad. Y eligieron una parte concreta de la historia de los Estados Unidos que era fácilmente conocida y controlable, el número de presidentes. Se basaron en los entonces existentes 41 presidentes norteamericanos. Lo que hicieron era calcular qué posibilidades había de que hubieran nacido el mismo día. A partir de ahí determinaron que en grupos por encima de 25 personas, la posibilidad de que dos hayan nacido el mismo día, el mismo mes, del mismo día, el mismo mes, aun en años distintos, se elevaba ya un 50%. Eso hizo que dieran por hecho que tenía que haber por lo menos dos presidentes norteamericanos que hubieran nacido en la misma fecha. Y efectivamente lo descubrieron. Había dos que habían nacido el mismo día, del mismo mes. Pero a partir de ahí se les empieza a desviar el asunto. Porque cuando sus asesores y buscadores, sus documentalistas, empiezan a facilitar datos, los propios científicos que hacían la investigación se empiezan a sorprender. Todo presidente de los Estados Unidos elegido en año cero ha sufrido un atentado. Todos. Todos murieron. Menos, curiosamente, el que era presidente de Estados Unidos cuando el Skeptical Inquirer hizo la encuesta, que era Ronald Reagan, pero que sí sufrió el atentado. Entonces, a partir de ahí siguen buscando. Entonces, ya claro, llegan al famosísimo asunto y muy conocido de Kennedy y de Lincoln. Jesús tiene los datos y quiero que los cuente ahora porque son espectaculares. Los de Kennedy y Lincoln, además, son vidas... Y ahí, claro, el Skeptical Inquirer paró su investigación. Publicaron los datos y no hicieron ninguna conclusión. Porque se quedaron hechos literalmente polvo. Pero claro, las casualidades de las vidas paralelas de Lincoln y Kennedy son tan brutales, es decir, que desmontan cualquier intento de hacer... Bueno, era imposible expresar con una cifra de cálculo matemático el número de casualidades que se daban en sus vidas. A ver, Jesús, para que nuestros amigos se sorprendan. Sí. Hay muchas más. Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Al margen de que sus apellidos suman ambos 7 letras y que fueron elegidos para su cargo con 100 años exactos de diferencia, uno fue en 1860 y el otro fue en 1960, ambos fueron asesinados un viernes delante de sus esposas. Lincoln fue tiroteado en el Teatro Ford de Washington, y Kennedy murió también como consecuencia de varios impactos de bala mientras se desplazaba a bordo, ¿sabes de qué? De un Ford Lincoln. Los nombres de estos asesinos suman 15 letras divididas en tres grupos: John Wilkes Booth, que fue el asesino de Abraham Lincoln, y Lee Harvey Oswald, y ambos fueron asesinados antes de ser juzgados. En cuanto a los presidentes, Lincoln tenía una secretaria que se apellidaba Kennedy, y Kennedy una secretaria que se apellidaba Lincoln. Efectivamente. Qué gloria. Ambos, además, fueron sustituidos por dos vicepresidentes demócratas llamados Johnson. Pero fíjate, en el caso de uno era Andrew Johnson, nacidos los dos vicepresidentes también con 100 años en 1808 y en 1908. Pero fijaros, Lincoln y Kennedy fueron elegidos también con 100 años de diferencia, no solamente presidentes, sino también senadores demócratas, o en caso republicano en el otro. Los vicepresidentes habían nacido los dos en las mismas zonas del sur, los dos en 1808 y en 1908. Además, los dos presidentes tuvieron sus mujeres un aborto en la Casa Blanca, caso único en todos los presidentes de los Estados Unidos. Ya, otra cosa más, a Ford, es decir, por ejemplo, a Lincoln le disparan desde un teatro y el asesino se esconde en un almacén. Pero a Kennedy le disparan desde un almacén y el asesino se esconde en un teatro. Y así podemos seguir durante horas, porque llegaron a la conclusión de que los casos de sincronicidad y casualidad entre Lincoln y Ford ocupaban 3 folios. Es algo absolutamente asombroso. Y bueno, claro, ahí pararon la investigación, porque yo creo que es que no quisieron seguir. No quisieron. Entonces, esto, Jesús, ¿por qué ocurre? Pues, de las vidas paralelas. Así de sencilla la pregunta. Es apasionante, desde luego, porque esto es una de las variantes para mí que más me interesa de todas las sincronicidades que estamos hablando, de las vidas paralelas. Es decir, cómo dos personas que no tiene nada que ver entre ellas, además que hay muchas veces esta diferencia de 100 años, ¿no? Cómo al final se corresponden tanto sus vidas, que no solo coinciden en sus nacimientos, sino muchas veces en su muerte. Y en este caso no coinciden sus nombres, pero en otros que hemos dicho sí coinciden hasta sus propios nombres, ¿no? ¿Por qué ocurre? Desde luego, pues, Arthur Koestler, que fue uno de los que más lo investigó, lo llamaba chistes del destino, ¿no? Porque no podía llegar a ninguna conclusión razonable de que por qué podían pasar estas cosas. Y cuando digo que no podía pasar estas cosas, y él lo definía chiste del destino, voy a poner un ejemplo porque, desde luego, yo creo que es muy significativo, ¿no? Un poco de la línea de Emilio Castelar. Estamos hablando del rey Humberto I de Italia. Y os cuento para que veáis también hasta dónde puede llegar. Esto es historia, esto se puede ver en cualquier libro de historia. En la noche del 28 de julio de 1900, el rey Humberto I de Italia cenaba con su ayudante en un restaurante de la localidad de Monza, que está al norte de Italia, donde debía presenciar un concurso de atletismo al día siguiente. Bien, hasta ahí, perfecto. Con gran sorpresa observó que el propietario del establecimiento era idéntico a él, se parecían como dos gotas de agua. Le pregunta, lógicamente, quiere que se sienta a su mesa, también el dueño del restaurante se quedaba también bastante estupefacto de ese parecido, y cuando le pregunta su nombre, ¿no?, el rey, pues le dice que se llama también Humberto. Bueno, en fin. Y al igual que el rey, había nacido en Turín, y además, el mismo día. Y además, se había casado con una chica llamada Margarita, el mismo día que el rey, que se casó con la princesa Margarita, y que en ese caso era la reina Margarita. Y además, habían inaugurado el restaurante el mismo día que Humberto I fue coronado rey de Italia. Bueno, al tanto. Eso era el preámbulo, el día anterior, ¿no? Curiosísimo, los dos se dieron no se dieron las tarjetas de milagro, pero quedó fascinado, desde luego, el rey. E invitó a su doble a que asistiera al concurso de atletismo con él al día siguiente. Pero al día siguiente, ya en el estadio, el ayudante del rey le informó que el dueño del restaurante de Monza, donde había estado cenando, pues había muerto aquella mañana. Y había muerto porque le habían disparado misteriosamente. Mientras el rey expresaba su pesar, un anarquista surgió de la multitud, disparó contra él y le mató también. Murieron el mismo día. Eso es historia. Por una cabeza llena. Pero ahora fijaros, ahora voy a decir una cosa para que la gente... Carne de gallina es impresionante, ¿eh? Para que se le ponga la carne más de gallina todavía. Estamos hablando de personalidades. Imaginaros lo que podría ser si se pudiera investigar las vidas de las personas anónimas. Yo ahora voy a poner un pequeño ejemplo de los que se recogieron de la casualidad. Este es curiosamente un ejemplo fortiano. Frank Richter, un cabo voluntario del Cuerpo de Transporte Austriaco, que tenía 19 años durante la Primera Guerra Mundial, es internado en un hospital de campaña aquejado de neumonía. Sin embargo, cuando una enfermera toma nota y ve Frank Richter, 19 años, neumonía, se quedó sorprendida, porque cuatro camas más atrás había un paciente del Cuerpo de Transportes que se llamaba Frank Richter, tenía 19 años y la enfermedad era neumonía. O sea, los dos 19 años, el mismo nombre del Cuerpo de Transportes y neumonía. Misma enfermedad, pero claro, son sincronicidades sobre casos que habitualmente pasan desapercibidos. Imaginaros lo que sería eso si de verdad se hiciera un estudio amplio de la sincronicidad en el mundo. Pues nos llevaremos una buena sorpresa. Acordaros del Titanic. Claro, es que 14 años antes, ya un oscuro escritor había escrito pues una obra que se titulaba Futility, pero que hablaba de un barco Titán, además lo denominaba, y que ocurrió pues con las mismas circunstancias, tanto las características técnicas que daba del barco como se hundió, ¿no?, además precisamente chocando contra un iceberg. Después fue exactamente lo que ocurrió pues 14 años después, ¿no?, en abril de 1912, que coincidía además, porque él también dijo que iba a ser en un mes de abril cuando iba a ocurrir este hundimiento, ¿no? Él lo llamaba Titán y después el barco era el Titanic, ¿no? Pero las sincronicidades ahí fueron tan asombrosas que lógicamente cuando ocurrió es cuando este oscuro escritor llamado Morgan Robertson, pues bueno, salió a la luz, porque hasta ese momento su novela no la había leído nadie, ¿no? Pero bueno, sí fue bastante significativo que se dieran tantas circunstancias, pues un poco similares a las que ocurrían cuando en aquella novela de Julio Verne, Viaja a la Luna, y cuando al final, pues el Apolo 11 llegó a la Luna en 1969, pues una novela que estaba escrita en 1865, también la cantidad de descubrimientos casuales, ¿no?, entre comillas vamos a poner, que correspondía casi punto por punto con lo que Verne había pronosticado, ¿no?, pues casi en el siglo. Pues eso te va a tocar un tema aterrador, que es las relaciones novela-realidad. Porque uno de los estudios que llevan, bueno, gente como Hoppe, precisamente en el tema de las sincronicidades y las casualidades, es intentar ver si se trata simplemente de la existencia humana o si coge la totalidad de la creatividad y de la creación humana. Es decir, ¿existen relaciones entre el teatro, la novela, por ejemplo, y la música y la vida? Pues parece ser que sí. Se empezó a saber como todo de casualidad. Pero, aunque empezó efectivamente por investigaciones de tipo científico, que sí sería, esas sí serían típicamente serendípicas, como fue el caso de Jonathan Swift y los viajes de Gulliver, donde se describen los dos satélites de Marte que no son descubiertos hasta un siglo después, hasta 1877, hay casos, sin embargo, que son tremendos. Voy a poner un ejemplo. En 1884, en el Atlántico Sur, un bergantín inglés, el Mimosa, naufraga y quedan cuatro supervivientes en una balsa. Desesperados por la situación en la que se encuentran, deciden, entre los cuatro, asesinar y devorar a uno de los tres. A uno de los cuatro. Uno tiene que morir para que los otros sobrevivan. Se hace un sorteo y pierde un grumete que se llama Richard Parker. Le matan y se lo comen. Este hecho, que causó una tremenda conmoción en Gran Bretaña a finales del 19, pues bueno, no hubiera tenido más que el hecho de en sí, de la brutalidad de la escena que todo el mundo se puede imaginar, si no hubiera sido porque en la novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe, escrita tres cuartos de siglo antes, se había producido un pequeño incidente. Un barco naufraga, hay una balsa, cuatro supervivientes, hay que matar a uno. El que saca la pajita más corta es un grumete que se llama Richard Parker. Bueno, y el caso de Jesús que hemos contado al principio del programa de Bermudas, que lo podemos recordar si quieres para nuestros oyentes, es que también es impresionante. Impresionante, pues lo recordamos. Mm. Estamos hablando además de una fecha pues relativamente cercana, que fue en 1975. En Bermudas, un hombre fue atropellado y muerto por un taxi al ir en una bicimoto. El hecho ocurrió exactamente un año después de que su hermano fuera muerto al ir conduciendo la misma bicimoto por la misma calle y por el mismo taxista, que llevaba el mismo pasajero del accidente anterior. Estos son casos en los que te dicen, te quitas el sombrero y dices, chapó. El pasajero quedaría afectadísimo, ¿eh? Otra vez. Iba a decir que Stephen Hawking, el famoso físico, tiene una teoría muy curiosa últimamente, que no ha llegado a desarrollarla, porque yo creo que el gran problema que tiene la física, ya le pasó a Lederman de los años 60, es que cuando empiezan a investigar este asunto no llegan a ninguna conclusión, porque no hay conclusión a la que llegar, es decir, salvo que se examine de una manera radical la forma en la que nosotros percibimos la realidad. Bueno, Carlos, pero ¿no será un capricho de los habitantes de la cuarta dimensión? Podría ser, ahora lo hablamos, sí. Quiero decir que cuando toquemos el tema de Ford, que tocaremos en profundidad en lo que son las teorías, porque como ha dicho muy bien Jesús, Ford dentro de sus cajetines, casualidades y sincronicidades, ocupaban dos espacios, pero tenía unos 30 más. Entonces, claro, imagínate lo que es una visión global de todo el absurdo del mundo. Bueno, pues Hawking dice que en realidad convendría empezar a hablar, o a tratar en serio el tema, de una superfísica, vamos a llamarla así, porque él dice una cosa muy curiosa. Dice que hay quien a esa superfísica, por ejemplo Frank Tipler, que es un físico norteamericano, le dan otro nombre, Frank Tipler lo llama Dios, y así acaba antes. Sí. Bueno, pues que hay una especie de superfísica que dirige las vidas humanas, pero que de alguna manera no interfiere en las leyes de la naturaleza, y las hace que permanezcan intactas, que convierte fenómenos claramente artificiales en fenómenos naturales. ¿Cómo se puede dar ese hecho? Bueno, pues esto se da por dos obvias razones. Una, o las casualidades son mucho más intensas de lo que nosotros creemos con los conceptos matemáticos del espacio y el tiempo que tenemos, o en realidad la realidad no es nada, no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos. Y nos movemos en una especie de escenario que, como dijo un día Ford, somos propiedad de otros. Entonces esto, Jesús, que es un gigantesco poltergeist. Bueno, se podría definir de muchísimas maneras, desde luego, lo de poltergeist, o sea, en el momento que se muevan los objetos, desde luego, ya estaríamos un poltergeist. Pero en el fondo nos están moviendo de sitio, nos cambian de espacio, nos sí. Cambian el nombre, nos lo ponen, nos lo quitan, ¿qué es esto, Jesús? Fíjate que, pues te respondo con la frase de un filósofo, ¿no? Que para eso se devanó bastante los sesos, preguntándose el origen de estas coincidencias. Estoy hablando de Arthur Schopenhauer. Fíjate, ni más ni menos, ¿no? ¿Qué autoridad para darle más renombre? Creía que las coincidencias eran un reflejo de la maravillosa armonía preestablecida del universo, porque es que no tenía otra forma de entender este tipo de causalidades, ¿no? Que a él le volvía loco, y él, de hecho, fue protagonista de una de ellas. Se cuenta que Schopenhauer estaba escribiendo una carta y en ese momento, pues en vez de echar el secante, ¿no? Pues se equivocó y echó el tintero y puso aquella carta, no solo la carta, sino la mesa y el suelo, hecho un cisco, ¿no? Entra en ese momento la criada y cuando lo está recogiendo todo, pues dice, qué curioso, que dice la criada, que esto mismo lo estuve soñando anoche. Y entonces se queda así sorprendido, pues diciendo, ¿qué ha dicho usted, señora? Sí, sí, esto mismo, que usted había tirado el tintero, que yo lo estaba recogiendo. Y en ese momento entra otra mujer, otra criada, y como se pensaba, y dice, y yo se lo comenté además a mi amiga, Fulanita, ¿no? Y en ese momento es cuando entra por la puerta. como Schopenhauer era un incrédulo, como buen filósofo que era, pues dice, bueno, voy a decir sobre esta mujer. Es verdad que la comentó que yo había tirado un tintero, que lo había soñado y que lo iba a estar recogiendo al día siguiente. Y dice, sí, con esas mismas palabras, y además que usted es un despistado, que dice, cuidado, que antes o después iba a tirar el tintero, y justo me lo contó el día anterior. En ese momento Schopenhauer cambió todos sus planteamientos, pensó que había una especie de esto, de armonía preestablecida en el universo, y que desde luego había que estudiar muchos de los acontecimientos que lo estaba enfocando desde una perspectiva bastante racionalista, pues desde una perspectiva, si quieres, pues mucho más holística, ¿no? Ahora sería una palabra que utilizamos, porque todo estaba concatenado, ¿no? Un poco lo que decía Carlos, pero también que era una teoría que está ahora muy en boga, a pesar de la palabreja, ¿no? De los campos morfogenéticos. Cualquier cosa que uno hace parece que tiene una relación, una conexión con otro acontecimiento, a lo mejor a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y ponemos un ejemplo, porque esto es como mejor se ve. Y sería además otro caso de serendipia. ¿Sabéis que el procedimiento electrolítico para la producción de aluminio fue descubierto por dos individuos de distinta nacionalidad, que lo inventaron al mismo tiempo, y cuando los dos en ese momento tenían 23 años, fíjate, hasta el punto de que no se conocían en absoluto para nada, se les llamó los mellizos del aluminio, y las coincidencias no acaban aquí. No solo los dos eran científicos y sus nombres empezaban por H, sino que también tenían similitud en el año de nacimiento. Los dos habían nacido en el año 1886 y murieron en el mismo año, en 1914. Estos dos insignes señores eran el metalúrgico francés Paul Héroul y el químico estadounidense Charles Hall. Curioso, ¿no? Los dos que llegan a la misma conclusión. Yo ahora mismo los años. Me estoy imaginando. Es como si hubiera un cable que lo guía. No, yo me estoy imaginando todo el panteón griego en su Olimpo dirigiendo las miniaturas, ¿no? Desde el mundo. Claro, efectivamente. Es como si jugaran un poco pues a mover los hilos, lo que hemos dicho más de una vez, ¿no? Esta especie de inteligencia que está detrás, que no solo se da en el campo paranormal, porque lo que estamos contando aquí no es tan paranormal. Estamos hablando de literatura, estamos hablando de historia, estamos hablando de ciencia, ¿no? Pero, sin embargo, hay algo que deja perplejos a los propios científicos. Bueno, has hablado de Grecia, Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, ya también se refería un poco a este tipo de asuntos que estamos tratando aquí, y creía que el universo estaba unido por unas afinidades ocultas, que no entendía, pero desde luego ya sabía que había conexiones invisibles de algo que estaba detrás, que nos estaba manejando, ¿no? Y que, por supuesto, estaba manejando los acontecimientos. Lo más curioso es que no siempre son acontecimientos sociales, sino que también hay... Fíjate que John Lilly, otro de los inventores del LSD, precisamente, lo llama Oficina de Control de Coincidencias. John Lilly se ocupó muy en serio, además, precisamente derivado del descubrimiento de Hoffman Prayer sobre el LSD, que había trabajado él también en el asunto. Quedaron tan sorprendidos del asunto, bueno, de cómo se producía este esquema extrañísimo de relaciones, como si hubiera una especie de hilos invisibles que guiaran a las personas con unas conexiones extrañas, que lo llamaba así, porque estaba convencido y murió, bueno, no sé si realmente llegó a quedar absolutamente convencido de que en realidad la vida humana se lleva por unos parámetros que nosotros no conocemos. Pero entonces, ¿qué hacemos, Carlos? ¿Cuál es nuestra misión? Es que me deja muy triste. No, claro, el gran problema, hombre, ¿hay para quién? No, por ejemplo... Estoy constipado por algo. Es decir, que antes he citado... Porque has cogido frío. Eso no es casualidad, eso es causalidad. Te iba a decir que Frank Tipler, que le he citado antes, es un físico norteamericano que se ha hecho muy famoso últimamente por un libro que se llama La Física de la Inmortalidad. Lo soluciona de una manera muy sencilla. Es decir, claro, en el momento en que se fija fijas el centro de todo el problema en la existencia de un Dios omnipotente y todopoderoso, pues el problema está solucionado. Es decir, es el que lo quiere y ya está. Eso está mucho más cerca de la forma de la concepción del universo del Islam, por ejemplo, que del cristianismo. Pero en realidad, claro, sería una solución muy sencilla al problema. Hawkins, como he dicho antes, Hawkins no se ocupa del asunto, salvo que habla de esa posible remota superfísica que no afecta a las leyes naturales, pero que rige nuestro destino. Einstein no tenía el problema, porque al igual que Schopenhauer o que filósofos anteriores, es decir, en su formación tenía una formación profundamente religiosa, y en el caso de Einstein es que además era creyente. Con lo cual, al ser creyente, él siempre se negó, por ejemplo, es decir, a Einstein, por ejemplo, le dolía la teoría del caos. Sí, porque no entraba dentro de la lógica del relojero, así entre comillas. Yeah. Sin embargo, las casualidades que ocurren, como no tienen un parámetro de equilibrio, es decir, puede ser de cualquier nivel. Has visto que aquí hay pescadores, conductores de ambulancias, sí. Reyes, es decir, está todo muy mezclado, es como si todo el mundo estuviera afectado por ellas, pero que en realidad, para cosas trascendentales para el ser humano y para cosas sin importancia, para las chorradas. Entonces, no hay una forma de cogerlo. Eso es lo que intentó Ford, y hablaremos de Ford. Pues hablaremos de Ford en diciembre, aquí en nuestra Zona Cero, con Jesús Callejo, Carlos Canales, que yo no sé si tienen también alguna casualidad. ¿No os habéis puesto a investigar entre vosotros? No, mis casualidades desde luego no son radiofónicas, que digamos. Pero Jesús se citó el otro día unas cuentas con un escritor que hemos tenido en el programa, con Nacho Ares. Muy curiosas. ¿Sí? Muy curiosas. Ah, pues sería bueno hacer una investigación interna en la Zona Cero. Sí, no, es verdad. Yo, hombre, hay que intento estar despierto a estas sincronicidades de mi vida. Sí me he dado cuenta de que hay veces que estoy buscando un libro y no lo encuentro, y al final, por la forma más peregrina, pues te llega a tus manos, pues sin darte cuenta, o bien porque cae de la estantería justo en ese momento, o bien porque alguien te lo está regalando, cosas de estas. Pero bueno, para mí ya empiezan a ser habituales, no las considero nada trascendentes. Sencillamente que yo sí me doy cuenta de esas casualidades, ¿no?, entre comillas, y sin embargo hay otras personas que le puede ocurrir y bueno, lo da más trascendencia o se le olvida al día siguiente, ¿no? Oye, o la forma de crear una sesión como la Zona Cero, ¿no? Por ejemplo, también. Y que nos juntáramos aquí. Se dieron también muchas sincronicidades. La verdad es que supongo que si cada oyente se pone a pensar en lo que le ocurre cada día y con quién se relaciona, las cosas que le han pasado. Sí, ¿no? Hombre, todo el mundo a nivel más alto, más bajo, siempre encuentra una casualidad. Yo conocí a Jesús de casualidad. Y precisamente por estos temas los empezamos a tocar. Sí, que a lo mejor no estábamos destinados a conocerlo, ¿no? Claro, sí. Bueno, en nuestro caso, trabajábamos juntos, teníamos una puerta en medio que separaba nuestros despachos respectivos. Y nos conocimos exclusivamente porque. En mi despacho. Por poner un ejemplo real, en mi despacho hacía siempre mucho calor, me llamaba en microondas, no tenía aire acondicionado, se cocía dentro y yo pasaba a su despacho en verano porque tenía aire acondicionado. Y le llamaban la gruta. Y fue una casualidad en el sentido que iniciamos estos temas porque de casualidad empezamos a hablar un día de si había en España restos de investigación sobre hadas. Sobre hadas. Así empezó toda la trayectoria. Las hadas. Pues es una casualidad a nivel pequeñito, pero que las casualidades de tipo general, que son las que sorprenden tanto, de las que hemos contado, se producen probablemente a una escala muchísimo más elevada de lo que nosotros mismos conocemos. Y así nació la mejor serie de libros que se han escrito en este país sobre hadas, duendes, gnomos, Jesús Callejo, Carlos Canales. Oye, ¿tú sabes algo sobre hadas? Exacto. Que sí, sí. No te habíamos contado, lo vamos a intentar ahora, pues así fue. O sea, y realmente fue el destino el que nos unió pues a dos personas tan distintas aparentemente, ¿no? Porque íbamos por caminos muy distintos hasta ese momento y coincidir en el mismo lugar, en ese mismo espacio, en ese mismo tiempo, y tener las mismas inquietudes, ¿no? Entonces, lo que empezó siendo pues una tertulia casi de salón, ¿no? Diciendo que, oye, qué raro que no existe ningún libro que trate esto sobre España. Bueno, pues ya que no existe, pues ¿por qué no lo escribimos? Y así un buen día, en mi redacción, pues en el grueso del paquete de libros que iban llegando, dice, pues, aquí hay uno no sé qué tal, es de ese lugar, a ver, trae eso, que... ¿Estos quiénes son? Y así hemos llegado al día de hoy.